Pero lo que les quiero decir es que toda esa violencia que vimos, claramente orquestada, la vamos a enfrentar junto a la justicia para entender quiénes son y quiénes han sido los responsables, porque no fue algo espontáneo. Realmente en la Argentina hoy se vive un clima de paz. En la Argentina hoy hay una esperanza sobre el futuro. Y esto que pasó fue algo claramente premeditado que buscó que no funcione el Congreso de la Nación. Pero lo bueno es que hoy estamos para decir que a pesar de todo lo que hicieron, nosotros demostramos que la democracia funciona en la Argentina. Yo estoy acá como presidente de todos los argentinos con el único fin, que es ayudarlos a crecer. Todos estos cambios generan incomodidad, claramente, generan incomodidad, pero son los necesarios. Sí, como les he dicho otras veces, yo entiendo que todavía todas estas cosas que se han recuperado, hay mucha gente que no las siente. Y yo trabajo para ustedes, para que incluya todo, pero esto es un proceso, no se hace de un día para el otro. Eso sería magia. Yo le dije que no sabía hacer magia, lo que les propuse es una línea de trabajo. Y lo que pasó ayer, insisto, no se puede naturalizar. Y por eso me sorprende, se agreda de semejante manera a nuestros policías. Los policías son también argentinos, tienen sus familias, están trabajando al servicio de la comunidad para cuidarnos. La verdad que a mí me llena de dolor porque los veo, los vi, muchos de ellos en la ciudad son de la metropolitana, son jóvenes con la ilusión de hacer su aporte a la comunidad. La versión del presidente Mauricio Macri de lo ocurrido en la cacería del día lunes, también imaginamos que se refería al jueves pasado, cuando la gendarmería desplegó toda su fuerza en la zona de Congreso y alrededores. Hay 3 personas que perdieron un ojo por los proyectiles lanzados por la policía frente al Congreso. Una cuarta, un compañero y amigo, Mariano Pacheco, que está con estado reservado, también con riesgo de perder su ojo. Daniel Nievas trabaja en Astillero Río Santiago y una bala de goma le hizo estallar el ojo derecho. Horacio Ramos, militante del Frente de Organizaciones en Lucha, aún tiene un proyectil dentro de la cabeza. Y el tercer herido es Roberto Álvarez, del Partido Obrero. Para hablar del gran despliegue represivo del otro día, pero lo que venimos viendo en varias manifestaciones populares, estamos ya en contacto con Ileana Arduino, abogada experta en seguridad y políticas de género e integrante del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales. Ileana, buen día. Maru y Diego aquí en la mesa. Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, Ileana, en principio, ¿qué viste del despliegue policial? Primero con la policía de la ciudad, luego con la sumatoria de la federal y la gendarmería, que se suponía que no participaría del operativo, del día lunes en Congreso y alrededores. Bueno, la decisión del Estado de proponer una forma de intervención meramente represiva y no de tutela de los derechos de las personas que están a su vez ejerciendo otro derecho, que es el de manifestarse y participar, y lo que las declaraciones posteriores de las autoridades políticas genera es como un cierre, contrariamente a lo que plantean respecto de la claridad y la investigación, si es que ha habido hechos que deban ser investigados, clausuran con una versión que está alimentada por el relato policial, con un recorte sesgado de lo que ahí ocurrió, porque ciertamente esos casos de daños severos sobre la integridad de las personas que mencionabas están completamente eludidos en la versión de los hechos que el presidente de la Nación como responsable político de las fuerzas de seguridad plantea. Y por cierto, hay una responsabilidad adicional respecto a la integridad de las personas en cabeza de los funcionarios policiales, precisamente por eso, por esos funcionarios. Sin embargo, esa es una dimensión completamente dejada de lado, pero además solo se inscribe o se comprende inscrita en un proceso donde el instrumento represivo es complementario de la decisión de avanzar en las capacidades sociales en todo sentido. Por caso, eliminando derechos elementales para subsistir ni más ni menos que el tercio más desaventajado de la población. El lunes, la jueza Patricia López Vergara había dispuesto una serie de medidas para garantizar la seguridad de los manifestantes durante la movilización. Esto fue por un recurso de amparo que habían presentado el legislador porteño Mariano Recalde y el secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, que esta mañana charlaba con nuestros compañeros de Charco de Arena. ¿Te parece que se violó esta disposición de la jueza Patricia López Vergara? Es que en realidad la disposición establecía la obligación de no portar armas letales. En definitiva, es una decisión bastante razonable y a esta altura debiera ser una obviedad que no se puede ir a eventos multitudinarios con armas de fuego, con balas de plomo. Sin embargo, lo cierto es que no hay tal carácter asegurado no letal en el tipo de armamento que la policía utiliza en esos despliegues. No son armas no letales las que disparan postas de goma o el uso de gases lacrimógenos a través de disparos y demás. Son armas de letalidad encubierta que tienen, primero, menos posibilidades que las armas de fuego para producir muertes, pero no está excluida la posibilidad de que produzcan resultados letales. Y en segundo lugar, mucho menos está excluida si su uso es irregular. Y el uso de esos elementos represivos, que en principio están más legitimados porque se supone que son para disuadir, fue un uso totalmente dirigido a aumentar su potencial letal. Disparar a las personas a mansalva, tirar gases en lugares cerrados, está absolutamente acreditado que forma parte de las posibilidades en las que esos recursos, que son menos letales que un arma de fuego, aumentan su poder de daño. Y de hecho, los casos que mencionabas son un ejemplo elocuente de eso. Estamos acostumbrados a pensar como resultados derivados de la violencia policial la muerte a través del gatillo fácil, pero pensemos en la vida de todos estos compañeros mutilados por la intervención de las fuerzas de seguridad, dizque usando armas no letales. No son armas no letales, son armas de letalidad encubierta. Ileana, incluso si pensamos en la manera en la que actuó la policía de la ciudad, la policía federal, en el hecho de, por ejemplo, salir con las motos de cacería o directamente atropellar a las personas que ya se estaban desconcentrando de la movilización, digamos, si pensamos también en este procedimiento y nos quedamos solamente en el uso de armas letales o no letales, nos estamos perdiendo como también otra lectura de la manera de accionar por parte de la policía, ¿no? Sí, porque esa lectura nos conduce a la posibilidad del error o el exceso. Y la verdad es que en esta escena tres personas con sus ojos comprometidos, una persona atropellada por una moto exprofeso, es decir, que tuerce su ruta para ir a atropellarla una vez que está caída y ya alcanzada por un disparo, por una posta que lo había alcanzado, un señor jubilado contra una pared al que gasean y luego alguien también se sale de su formación para ir y pegarle, además de exudar falta de profesionalismo y demás. Me parece que materializa la decisión de que esos no son ni errores ni excesos, sino la planificación de un operativo destinado a reprimir y a hacer de la impunidad y la represión no un instrumento solo de otras políticas de aseguramiento, de estas políticas de vaciamiento, sino un fin en sí mismo. No son ya herramientas puramente instrumentales, sino que se vuelven una performance en sí misma. Sí, después también vemos como su correlato en la justicia, porque a las personas que estaban detenidas, por ejemplo, vemos cómo se les ha plantado pruebas, se les ha abierto las mochilas para ponerle piedras o panfletos de agrupaciones políticas cuando tal vez no participaban ni siquiera de la movilización. Sí, y absolutamente, pero además de eso, digamos, porque aún cuando participaran y todo eso sucediera, lo cierto es que cualquiera que tuviera vocación de esclarecer estas circunstancias, reclamo insistente sobre las personas encapuchadas y demás, bueno, el Estado tiene la posibilidad, no solo tiene la posibilidad, sino que tiene la obligación de esclarecer esos hechos cuanto antes. Cualquiera de nosotros que estuviera en posición de control de ese operativo, no cualquiera de nosotros, pero muchos, decidiríamos poder esclarecer que no hemos infiltrado esa manifestación. Sin embargo, se juega con ese fantasma permanentemente y eso no se aclara y es tan de sentido común que todos lo vemos menos el sistema judicial, que nunca avanza en el esclarecimiento de esos hechos. O por caso, el caso del jubilado, el caso del compañero de la TVA al que pasaron por arriba con una moto, la trabajadora de Telam que también fue atravesada por un vehículo policial, además de los que ustedes nombraban, son casos en los que la comunidad está pidiendo desesperadamente testigos y resulta que una fuerza federal que desde hace 2 años está en emergencia con cantidad de medios no puede proveerle a la ministra información respecto de quiénes son esas personas. Esos hechos debieran estar siendo investigados como hechos criminales. El punto es que si son completamente omitidos por parte de las autoridades políticas, no solo no van a ser investigados, sino que se van a transformar en un incentivo para que se sigan produciendo como si nada. Uh-huh. Ileana, también nos llamó la atención en el inicio de lo que ocurrió el día lunes, ¿no? Esa primera línea de una minoría tirando piedrazos y una policía que se mostró como desbordada, queriendo decir, pobres de nosotros, esta primera línea de jovencitos ligando a cuatro manos. ¿Qué viste de esas primeras 2 horas y pico? Bueno, Sí, yo no lo sé porque esa es una interpretación, pero claramente la decisión de exponer el recurso policial al ataque me parece que en general era la puerta de habilitación al desfile de gendarmes que vimos unas horas después. Esa idea de nosotros utilizamos un recurso limitado, le hicimos razón a una juez, le hicimos caso a una jueza que toma una medida disparatada, es decir, vuelven irracional, disparatada digo para ellos, ¿no? Vuelven irracional la decisión judicial de frenar el nivel de agresión que ostenta la policía, porque en definitiva uno debiera desplegar, en todo caso, si es que debiera desplegar policía para desescalar los conflictos que se puedan producir. Ese tipo de despliegue es nafta para el conflicto. Y me parece que lo que hay es una pasividad funcional a la legitimación de un despliegue represivo mucho más feroz que ese mismo. Y también a veces falta de profesionalidad, ¿no? También en medio de esas escenas lo que se ve es una especie de vale todo, de gente cebada que ostenta armas del Estado. ¿Qué lectura hiciste del cambio de responsabilidades cuando el viernes a la noche, después de lo que pasó el jueves, se decide la modificación de Patricia Bullrich como responsable del operativo a la figura del ministro de Seguridad de la ciudad de la ciudad de Buenos Aires? No sé, yo he leído lecturas triunfalistas de tipo victoriosa respecto de que eso habría esmerilado la figura de la ministra. Me parece que nosotros tenemos que empezar a poder ver el macrismo como un proceso político en toda su potencia que no se agota para nada en las referencias individuales. Uh-huh. Y que en todo caso su movimiento no está al servicio del desarrollo de una cierta política represiva, no en una gestualidad política si se quiere de opacar unos liderazgos o de costos políticos para unas figuras u otras. Por supuesto que lo debe haber, porque las dinámicas políticas son esas, pero no creo, porque en definitiva lo que suceda con Patricia Bullrich no es mi preocupación central, sino ella ostenta y es el rostro visible de una política que es muy compleja y que no depende solo de su presencia en la escena pública. Vimos esto el lunes. Uh-huh. Aún cuando ella no lideró estos operativos, no tuvieron nada que envidiarle a las improntas bélicas de combate sobre los sectores populares que las fuerzas de seguridad federales venían ostentando desde antes. Y en ese sentido, el macrismo cuenta con una cantidad de reaseguros políticos, como por ejemplo la coincidencia de identidades en la ciudad, más allá de sus propios internos, ¿no? En la provincia de Buenos Aires y en el ámbito federal, que me parece, independientemente de las coyunturas y las internas internizas, no debiera hacernos perder de vista que ellos tienen un plan mucho más aceitado que lo que nuestras lecturas a veces de coyuntura nos permiten ver. Ahora, qué difícil, Eliana, ¿no? Porque cuando parten la pantalla y de un lado lo que ves son los piedrazos y del otro que en el Congreso terminan teniendo los votos para aprobar la reforma previsional con la gente que representa lo que elegimos con el voto, es un discurso muy difícil de desarmar también, ¿no? Bueno, no, se está volviendo incomunicable. Yo creo que eso es difícil de desarmar, pero también está haciéndole perder sentido. Creo que están jugando con una cosa muy riesgosa, porque eso que planteas es tan obvio que a mí me parece que yo no tengo muchos elementos para ver cuál fue el vaso comunicante entre lo que pasó por la tarde y la salida espontánea de la gente por los barrios el mismo lunes y ayer. Pero quisiera creer que por un lado tiene que ver con que aunque no sea explícito, hay un hilo de reacción frente a la violencia grosera y explícita por parte del Estado. Es decir, que aun cuando haya sectores que discursivamente y en abstracto puedan formar parte de las vecinocracias más fascistas, digamos, puestos en la situación, me parece que no todo da lo mismo. Y por otro lado, me parece que también ha calado esto. Es decir, la representación funciona como un acto que también debe ser validado por aquel que ni más ni menos debiera sentirse representado por lo que está sucediendo. Sabemos de sus bemoles y sus limitaciones, pero se ha vuelto una parodia tan elocuente, y creo que los medios de comunicación en ese sentido han sido contribuyentes para la comprensión de esa situación, porque era un sinsentido total, no solo porque importaba tampoco lo que pasaba en el Congreso, que no tenía audio, sino que entonces todo lo volvía particularmente caricaturesco, sino porque de verdad ha perdido toda vinculación entre lo que expresa un amplísimo sector de la ciudadanía y lo que están decidiendo en algún momento nosotros ya hemos vivido socialmente ese nivel de ruptura con los mecanismos de representación. Y me parece que no están tomando debida nota de eso. Gracias, Ileana, por el contacto. Te mandamos un saludo. A ustedes, hasta luego. Ileana Arduino, abogada experta en seguridad y políticas de género, integrante del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales.